Bueno, para aquellos a los que les interese, acabamos de escuchar una canción de Aerosmith en la que colaboran con Run DMC. La canción se llama Walk This Way y Run DMC es uno de los primeros grupos que empezaron con el tema del hip hop. Efectivamente, por no mencionar las Adidas que llevan, que me parecen que son una verdadera pasada. Y bueno, os recomiendo que veáis el videoclip porque no tiene desperdicio, la verdad que es increíble. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, en la página web radiocuca.org, y nuestro programa va a ser un programa participativo. Queremos que nos mandéis vuestras peticiones o vuestras anécdotas, y el tema de hoy son situaciones embarazosas. Situaciones embarazosas tales como pues pilladas de la vecina, pues que te quedas dormido en clase, y queremos que, bueno, pues que participéis en el programa para hacer esto más ameno, más entretenido y mucho más llevadero. Y ahora nos vienen a ver a dando la nota nuestros amigos los Beatles con un temazo del tema de Come Together. Two. Bueno, creo que de esta canción no hace falta decir nada. Los Beatles siempre en antes, pues como siempre. Y cuéntanos, Alejandro, ¿cómo va el tema del Twitter? Bueno, te has saturado. Entonces, ¿cuántos tenemos ahora mismo? Pues espero un segundín que cuente. Pues... sí, efectivamente, cero mensajes recibidos. Bueno, muchas gracias a todos. Queridos oyentes. Y vamos con... En vista de que no se anima ninguno, contaremos alguno a la nuestra, ¿no? Hombre, habrá que hacerlo. Voy para allá. Un día cualquiera, me parece que era un viernes, entro en el McDonald's con dos amigos y nos ponemos en la barra a pedir. Y uno de mis amigos estaba situado delante mío. Y yo no lo vi que se marchó. Y tenía... Entonces me quedé con un señor delante que era bastante parecido a él, pero yo no me di cuenta de que no era él. Y agarré desde atrás y con la mano le metí una palmada en el culo que se oyó hasta desde el baño. Y de repente, mientras le agarro el culo, veo que a la derecha está mi amigo riéndose poco de mí. Me miro mi mano, miro a mi amigo, miro a mi mano, miro a su culo, miro al señor, que se gira, tío. Me empieza a poner rojo. Fue la hostia. Bueno, en mi caso yo, como había dicho, uno de los ejemplos era quedarse dormido en clase y bueno, pues yo me acuerdo una vez allá por tercero de la ESO estaba yo con Nacho Matías, no sé si nos están escuchando, Nacho Matías, que es un radioaficionado, pues, un saludo para ti, Nacho, un saludo. Pues estaba yo en clase de lengua, bueno, y era hora de lectura. Y recuerdo que, no sé, estábamos escuchando, estábamos leyendo pues el libro que nos había recomendado, el libro de lectura obligatoria. Y me acuerdo de que, bueno, yo tengo un problema de ojos que se me cansan mucho, eso es una realidad, las cosas como son. Y recuerdo que cerré los ojos dos segundos, que los tenía bastante cansados. Y bueno, lo siguiente que recuerdo es el profesor pasando por delante mío, me despertó una patada de la compañera detrás, en señal de aviso. Cuando vi al profesor pasando por delante mío, dije yo, bueno, pues menos mal, vaya librada, pensé que se había dado cuenta de que me había dormido. Pero no fue así. Al parecer, al acabar la clase, me llamó y bueno. Y efectivamente, pues había estado delante mío unos 10 minutos aproximadamente, simplemente pues mirándome, viendo cómo dormía. Unos cuantos días sin recreo, me parece. Bueno, en mi caso, la verdad que fue una tesitura muy difícil porque estábamos en el viaje de estudios en Praga y nadie nos entendía el idioma y bueno, empezábamos a hacer una broma haciendo que pedíamos la hora, pero les decíamos pues cualquier cosa que se nos ocurría. Ya podéis imaginaros. Y bueno, tuve la mala suerte de que le fui a preguntar a un señor que si tenía la hora. Y efectivamente era español y se giró y bueno, a improvisar. Y llega otra canción. Es Don McLean con Bye Bye Miss American Pie. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step.

Bueno. Espera un segundo. ¿Será posible? ¿Acaso es posible? ¡Tenemos una llamada! ¡Una llamada! No. Celso, por favor, no tomes el pelo a los oyentes. Os lo prometo, tenemos una llamada. Nuestra primera llamada del programa. En nuestro primer día. Increíble. Y por cierto, en Twitter ya estamos recibiendo alguna que otra felicitación, por cierto, de amigos o no, pero bueno, la cosa es que... Ahora, la primera que sea que no es de un colega, vamos a liar una aquí. Bueno, tendremos que escuchar a... Bueno, al que nos llama, a ver. ¿Sí? Sí, hola. Buenas, ¿con quién hablamos? Estáis hablando con Jorge. Jorge, ¿desde dónde nos llamas, Jorge? De Oviedo, te nos llamo desde aquí, desde Oviedo. ¿Te está gustando el estreno? No, la verdad es que me sorprendió sobre todo la buena música. De eso que estás, pues yo trabajo de transportista y la verdad es que me sorprendió la buena música. Entonces paré el dial ahí y bueno, vi que estabais un poco solos y que no os llamaba nadie. Así que yo, como transportista de Oviedo, os llamo. Bueno, ¿y qué nos vas a contar, Jorge? ¿Cuál es tu anécdota? Bueno, pues mira, nosotros los que andamos siempre con el coche y tal, pues andamos siempre con problemas con el móvil por el tema de manos libres y demás, ¿no? Entonces estás hablando por el móvil y tienes que estar mirando con otro ojo a la policía municipal, ¿no? Entonces el caso es que, bueno, estaba repartiendo unas cosas y me acerqué al ayuntamiento a dejar ahí unos paquetes. Entonces me bajé de la furgoneta, cogí el móvil, estaba hablando por él y de repente me crucé con un policía municipal. Y claro, el reflejo típico. Cogí el teléfono y lo tiré al suelo al ver el municipal, pero no me di cuenta que yo iba andando. ¡Qué buena, Jorge! El policía municipal me miró y me dijo: te conozco y conozco tu furgoneta. Pero no, se portó bien. Pero bueno, lo estáis haciendo muy bien, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo. Venga, Jorge, muchas gracias. Gracias. Puse a la radio libre. Gracias. Puse. Hasta luego. Espera, perdón, ¿están picando la puerta? ¿A quién tenemos? Pues no lo sé, Pablo, ¿a quién tenemos? Dínoslo tú. Me parece que es Jet, con Are You Gonna Be My Girl. Because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boots, a long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black. I said, are you gonna be my girl? Bueno, pues nos estamos acercando ya al final del programa, un programa breve pero intenso, y bueno, pues el próximo día el programa será, acordaros que en vez de 10 a 11, el programa especial será de, pues eso, de 4 a 5, el viernes, de 4 a 5 la tarde. Sí, y queremos agradecer a las personas que han colaborado con nosotros, la verdad que nos hemos llevado una sorpresa porque pensábamos que íbamos a ser menos. Entre ellos a Ana Gómez, a Nerea Gutiérrez. Y también un saludo muy fuerte a Ana Suárez y a Álvaro Albercedia. Y a nuestro amigo Jorge el transportista. Supuso nuestra primera llamada, primera y única. Pero bueno, para el primer programa, desde luego, no vamos a pedir más. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, that ain't nothing but kissing love. Hey little thing, let me light your candle, cause your mama I'm sure all the hand and hand is around. Me. I forgot some good old loving and I got some going slow. When I get through throwing on you, you gotta come running back for more. Y para terminar, también tenemos que dar las gracias a una persona que nos está enseñando el mundo de la radio y que sin él este programa no se podría haber hecho posible, que es David. Muchas gracias, que lo tenemos aquí como técnico de sonido. Think I love you, but I wanna know for sure. Come on, hold me tight. I love you. Bueno, queremos decir que nos han llegado dos llamadas más, pero esto ya se está acabando. De Adrián Boto y de Jaime. Esperemos que os haya gustado este programa por hoy. Y recordar que a partir de la semana que viene ya tenemos horario fijo, que es los viernes de 4 a 5 de la tarde. Los que quieran escucharnos, programa de sobremesa para pasárselo en grande. Bueno, pues como ya hemos dicho, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, un saludo de parte de Alejandro, de Pablo, de Feito y de Celso y de David también, que está aquí en la mesa. Hasta luego, familia. Gracias.